El día 12, la delegación del Partido de Socialistas de la República de Moldavia, la comitiva de familiares de Chichín, copartícipe chino de la lucha revolucionaria antijaponesa, la de la familia de Kim Sun-ok, coreana en China relacionada con la lucha revolucionaria antijaponesa, la familia de Son Won-tae, coreano en ultramar relacionado con el gran líder, el grupo de felicitación al Día del Sol de la Federación General de Coreanos en China y otros huéspedes extranjeros y coreanos en ultramar colocaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje.